aquí un día del cielo pagará lo que debía. Aquí un día del cielo pagará lo que debía. Por eso yo me estoy quitando.